Y todos quieren hacer la canción perfecta. Todos buscan ser el artista del año. Pero nadie se preocupa por dar mensajes concretos en sus canciones. Pocos artistas puedo mencionar que mejoran cada día sin pensar en ganar más dinero. Puedo jurar con el corazón en la mano que hasta hoy en día no he recibido un puto peso por cada canción que tengo. Yo sé perfectamente bien quién soy como persona y como artista. No hay nadie que me cambie, un contrato me pone reglas y no quiero ser una marioneta más de esta sociedad. Somos pocos los que queremos cambiar el mundo con nuestras acciones. Sé que no puedo hacer gran parte, pero al menos no me quedo callado. Este trabajo queda guardado desde el punto de vista de un indignado que vive subsistiendo en esta mentira de la cual se encuentra a diario. Muchas gracias a todos aquellos que me han formado y decidieron caminar junto a mí. Desde aquí les mando mi más cordial saludo, porque crearon a la persona que soy, al artista que sigue dando más cada día. Desde aquí, muchas gracias.